Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y nos vamos ahora para Misiones. Vamos a hablar con Sergio Alves a raíz del caso de Mario Golemba. Mario Golemba es un joven que el 27 de marzo de 2008 desapareció en la localidad de Picada Indumar, ahí en 2 de mayo en la provincia de Misiones. La última vez que lo vieron fue a la mañana cuando él salía para trabajar, y hoy se realizó ahí mismo en Misiones una conferencia de prensa en la que participaron familiares de Mario Golemba y también Sergio del grupo de ¿Dónde está Mario Golemba?, a quien le damos la bienvenida. Sergio Alves, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, gracias por la comunicación. Muy buenos días, Sergio. Nos gustaría que nos cuentes o que amplíes un poco más los detalles del caso, más allá de lo que yo haya contado, si es que podés ampliar un poco. Sí, bueno, como muy bien decías, Mario salió de su casa un 27 de marzo de 2008 para una consulta médica con una nutricionista de la ciudad de Oberá, aproximadamente a una distancia de 40 kilómetros, recorrió, concretó esa entrevista con la profesional médica, envía un último mensaje de texto avisando que debía quedarse hacia la tarde para completar esa, digamos, visita médica, tenía que hacerse algunos estudios más complementarios, cerca de las 3 de la tarde de ese día, de ese 27 de marzo, y luego se pierde todo tipo de contacto. Llega la noche, no regresa a su domicilio, comienza la preocupación de la familia, que al día siguiente realiza la exposición, la denuncia, ¿no?, por la ausencia, por la desaparición de su hijo, ¿no es cierto?, un muchacho que tenía 27 años, un colono, un productor, digamos, un joven que estaba a punto de casarse, tenía un proyecto de vida con su compañera, y pasan varios meses en los cuales se barajaban distintas hipótesis, pero no había nada demasiado concreto al respecto, hasta que aparecen dos testigos que en la noche del 27 de marzo de 2008 aseguran haber visto a Mario Golemba en la comisaría. Estos testigos estaban en calidad de detenidos también esa noche, de demorados, aseguran haberlo visto estando detenido, siendo golpeado por efectivos policiales de la comisaría de 2 de mayo, el pueblo al cual pertenecía Mario, ¿no? La Picada Indumar pertenece a este municipio de 2 de mayo, por lo cual se presume que Mario fue trasladado de Oberá hasta 2 de mayo. La familia se reúne por separado, digamos, con estos dos testigos y encuentra los testimonios muy atendibles, digamos, encuentra ciertos detalles que para ellos son fundamentales y le dan credibilidad a este relato. Sin embargo, la justicia, estos están en un juzgado de instrucción en la ciudad de Oberá, ha decidido no avanzar, no profundizar sobre esta pista que es para la familia y para muchos de los que venimos siguiendo el caso la más concreta. Y el Estado provincial, por su parte, el gobierno provincial, que hasta ese momento venía acompañando a la familia, incluso con la sanción de un decreto que pedía una recompensa para quienes pudieran aportar datos, y había llenado de cartelería y afiches con el rostro de Mario Golemba, hasta ese momento que queda involucrada la Policía Provincial, la Fuerza de Seguridad Pública, retira todo tipo de apoyo, caduca el decreto y le da completamente la espalda a la familia, situación que se mantiene hasta ahora. En resumen, el caso sigue impune, a Mario hoy prácticamente no lo está buscando nadie, más allá de su familia y algunas organizaciones que le están prestando su solidaridad, así que bueno, a 7 años decidimos realizar esta actividad junto a la familia para de algún modo volver a darle visibilidad al caso, ¿no? Te hago una pregunta, Sergio. Estamos en comunicación con Sergio Alves de la provincia de Misiones a raíz del caso de Mario Golemba. Supongo, intuyo que lamentablemente el caso de Mario no es un caso aislado, sino que la policía de Misiones, al igual que en todas las otras provincias de nuestro país, se encuentra involucrada en casos de desaparición y tortura. ¿Esto es así? Sí, nosotros en el medio de comunicación al cual pertenezco, que es la revista Superficie, un medio alternativo acá, estamos haciendo desde 2010, venimos llevando adelante un registro de casos de violencia institucional La policía de Misiones hasta el momento tiene un sentido de 22.000. La mayoría de los casos atribuidas a suicidios totalmente inverosímiles, en las cuales siempre las familias de las víctimas denuncian asesinatos, golpizas, amenazas previas. Han habido más de 60 denuncias por premios ilegales solamente en los últimos 2 años, de todo tipo. Han habido torturas con picanas incluso, y otros otras tácticas propias de la dictadura militar, como el submarino, bolsas en la cabeza, simulación de disparos y demás, en distintas comisarías. La comisaría, la policía de la provincia de Misiones es en gran parte un resabio de la dictadura militar, y lamentablemente cuenta con el aval político, digamos, de la clase dirigencial actual, que no va a hacer absolutamente nada para corregir la situación, sino más bien para avalar y proteger, porque cada vez que hay un policía involucrado se abren sumarios internos, se trasladan comisarios, pero en definitiva nada cambia, y la violación de derechos humanos se ha vuelto una constante sistematizada por la policía de Misiones, ¿no? Sí, se te corta un poco la voz, lo último no pudimos llegar a entender cabalmente qué es lo que decías, pero estamos hablando de la situación represiva de la cual la policía no solamente es cómplice, sino que es en muchos casos la principal responsable. ¿Qué impacto ha tenido las acciones que ustedes han llevado a cabo pidiendo por la aparición de Mario? ¿Cómo recibe la sociedad misionera sus actividades? Bueno, en este momento están los familiares de Mario dialogando con los medios de comunicación que se han acercado, han venido muchos compañeros, muchos militantes de derechos humanos y otras voluntades individuales que han venido a acercarse acá. En instantes vamos a hacer entrega de un petitorio que se está firmando en este momento al gobierno provincial para que a través de los medios disponibles reactive a través de un decreto la recompensa para la búsqueda de Mario Golemba, para que la ciudadanía entera pueda aportar datos, para que los canales públicos de televisión y radiales de la provincia puedan, digamos, visibilizar el caso a través de piezas comunicacionales, para que vuelvan a imprimirse y distribuirse en todos los espacios públicos y los edificios públicos afiches con el rostro de Mario Golemba y los contactos para poder aportar información. Todo eso se le va a pedir al gobernador de la provincia a través de una carta que vamos a hacer entrega en la Casa de Gobierno ahora dentro de instante nada más. Gobernador de la provincia, Maurice Clos, ¿no es así? El gobernador de la provincia es Maurice Clos, sí, fue reelecto en la última elección. Sí. Personaje muy ligado a empresas de turismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la explotación turística ligada a las cataratas de Iguazú. Sí, es un empresario, proviene de una empresa que... Claro, no es que está ligado, digamos, a los empresarios, sino que él es empresario directamente. Entonces. Sí, no, él es un empresario del combustible y también de la hotelería, tiene un hotel en Puerto Iguazú, fuertemente ligado a intereses turísticos también, así que sí, es un empresario. Bueno, Sergio Alves, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecer, porque para nosotros es fundamental que nos presten el oído, digamos, para este caso que entendemos se debe nacionalizar, como se nacionalizó la causa por Luciano Arruga, por Julio López y por la gran cantidad, la enorme cantidad de desaparecidos que tenemos en democracia. Entendemos que cada causa involucra a muchas otras causas y bueno, nosotros tenemos esta causa acá estancada judicialmente y socialmente también un poco invisibilizada, así que estas acciones apuntan a dar visibilidad y en ese sentido estamos muy pero muy agradecidos a los medios que como ustedes gentilmente nos prestan un espacio, ¿no? Seguro, cuentan con nosotros para ir informando todas las novedades de este caso con la Red Nacional de Medios Alternativos y de otros casos que esperemos no sucedan, pero si llegaran a suceder también vamos a estar ahí atentos para que nuestros medios estén a disposición de lo que ustedes necesiten en la difusión de estos casos, que bueno, como siempre decimos, lamentablemente tenemos que anunciar o que informar, pero es parte de nuestra tarea y nuestro deber. Obviamente nuestro saludo también para la familia de Mario Golemba y la esperanza de que puedan llegar a encontrarlo. Muchísimas gracias, hasta luego. Un abrazo grande. Pasaba entonces Sergio Alves de la provincia de Misiones, un caso más que se suma de la desaparición de jóvenes en todo el país, en Mario Golemba en este caso, ahí en la provincia de Misiones. Thank you. enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red.